En fecha reciente, la Asociación de Estudio de la Política de Sonegun de Gran Bretaña insertó en su página web de Internet el mensaje del mariscal Kim Jong-un: intensifiquemos más las labores de la Unión de Mujeres, enarbolando la bandera de la identificación de toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, enviado a las participantes en el VI Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea.